Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridas compañeras? Una vez más en el torbellino de las cosas, tratando de organizar una reflexión de todo lo que está pasando y de todo lo que puede pasar. El porvenir sigue siendo seductor a pesar de todo, a pesar del presente doloroso. Fíjense, el 7 de agosto tuvimos una sesión más de Páginas Ocultas de la Historia. Discutimos sobre el capitalismo en el siglo XXI, el papel de la inteligencia artificial, de la robótica, pero también sobre el papel de la clase obrera, disminuida en número, pero igualmente importante. Hablamos sobre las características del capitalismo del siglo XXI y nos quedamos con la pregunta de, bueno, ¿y en esta situación diferente es posible todavía una revolución que cambie y rompa con la injusticia del capitalismo? Debería ser la próxima reunión este jueves, no, el otro, pero como no nos gusta interferir con actividades que están planificadas por los distintos sectores integrantes de la Unidad Popular, vamos a avisar por este medio y por correo electrónico cuando se hace la próxima reunión. Quedó un clima candente para debatir sobre cómo imaginamos el cambio revolucionario en el siglo XXI. ¿Cómo lo imaginamos nosotros? En África se está produciendo, en otros lados se está produciendo, en otros ya se produjo. Pero bueno, ¿cómo imaginamos en nuestra América tan golpeada, tan manipulada por el oportunismo, cómo imaginamos la revolución social y qué es la revolución social? ¿Cómo la definimos? Bueno, eso quedó para la próxima reunión de Páginas Ocultas de la Historia. Seguimos siendo un grupo no muy grande, siempre 15 o 20 compañeros, pero fascinante en lo que estamos trabajando. Eso fue el 7 de agosto. El 8 de agosto, el Partido de los Trabajadores organizó una reunión en solidaridad con Palestina. Invitaron a Alma Bolón, a Landi, y habló Rafael. Y yo, cuando yo estuve ahí, había gente que ni por asomo se asoma a la Unidad Popular, gente de gráficos, pero había gente preciosa y estaba la gente del PT. Y yo, pensando en el PT, yo decía, qué extraño, si con estos compañeros que me rodean me pongo a discutir sobre la situación de Europa 90 años atrás, no llegaríamos a ningún acuerdo. Y sin embargo, qué profundamente convencidos estamos de las claras definiciones antiimperialistas que nos hermanan en este siglo XXI. En última instancia, todo eso yo procesaba mientras oía a Rafael en su intervención, también con la entrañable Delia Villalba, podíamos discutir cosas que pasaron hace 2000 años, si ese gran hombre que fue Jesús era además el Cristo o no. Pero eso no impedía que Delia Villalba nos recibiera, a mi esposa y a mí, en su casa, tomáramos un té, hiciera una torta y soñáramos juntos con lo que era entonces la Asamblea Popular, que se iba a transformar en la Unidad Popular. Por eso me alegro de haber ido a la reunión del Partido de los Trabajadores. Siempre se incorporan elementos importantes de esta actualidad tan cambiante en torno al desenmascaramiento del sionismo a nivel universal y la movilización de los pueblos. Eso fue el 8. El 11, el lunes, fue la vigilia por Palestina. Yo estuve bien temprano, a las 6, cuando estaban armando todo, la vigilia por Palestina. Y yo pensaba, sí, es cierto, era para enfrentar a la torre ejecutiva, pero a mí lo que más hermoso me parecía es ver el monumento a Artigas rodeado de banderas palestinas, como debía ser. Y pensaba qué maravillosa la continuidad entre las luchas anticoloniales del siglo XIX, ahí incluimos la Liga Federal, luchas anticoloniales del siglo XIX, y las luchas anticoloniales del siglo XX y del XXI, que se vuelven también luchas antiimperialistas. Hay una sucesión natural, hay un nexo permanente en la causa de los pueblos que une aquellas luchas anticoloniales con las luchas antiimperialistas y antisionistas de hoy. Por lo tanto, a mí me pareció hermoso, más allá de que el sentido era acercarnos a la Torre Ejecutiva, era habernos acercado así, de esa manera tan natural, al Monumento Artigas. Eso fue el 11. Y mañana es la jornada por los mártires estudiantiles, la muerte, el asesinato de liberarse. Yo quiero reflexionar con la audiencia de una cosa que a veces nos olvidamos. La dictadura abierta empezó en 1973. La muerte de liberarse fue 5 años antes, 1968. Y no fue liberarse solo, liberarse fue el primero de jóvenes que cayeron por estar convencidos en el movimiento guerrillero y jóvenes que, como liberarse, nunca integraron un movimiento guerrillero, pero estaban en franco enfrentamiento con las políticas reaccionarias, fascistas, del gobierno de Pacheco Areco. 5 años antes, entonces lo que dicen, por ejemplo, los tupamaros lucharon contra un gobierno constitucional. No, el gobierno de Pacheco fue un gobierno que ya 5 años antes de la dictadura abierta ya estaba violando gente en los cuarteles, torturando gente en las comisarías, estaqueando a los obreros y ejerciendo una brutal represión, burlándose de la Constitución que decía amparar. Fue monstruoso el periodo del pachecato. Los que éramos muy jóvenes entonces lo recordamos muy bien. Porque a veces te usan, ¿no? Incluso los moderaditos de la falsa izquierda. Bueno, pero los tupas no, porque los tupas se enfrentaron a un gobierno constitucional. No. Aparicio Saravia, unas décadas antes, sí se enfrentó a un gobierno constitucional. Aparicio Saravia. Y lo bien que hizo, porque él no ambicionaba el poder, él ambicionaba que mejoraran la situación de los pobres del campo. Aparicio Saravia sí se enfrentó a un gobierno constitucional. El MLN en la época de Pacheco se enfrentó a un gobierno torturador, represor, fascista, que se reía de la propia Constitución que decía respetar. Por lo tanto, el Día de los Mártires Estudiantiles vale la pena hablarlo no solo desde el dolor, desde la indignación, sino de recordar que la dictadura con sus métodos fascistas, a pesar de que se desenmascaró en 1973, ya se ejercía con escuadrones de la muerte, con la represión brutal, 5 años antes. Esto es muy importante para decir la verdad sobre la historia de nuestro país. Muy bien, y esto se da en esta reflexión que en Palestina nos conmueve. Cada vez a más gente, más grupos moderados, no tienen más remedio que condenar el genocidio, con una situación mundial muy volátil. Les voy a decir, por ejemplo, a mí esto es una cosa absolutamente personal, me preocupa el rumbo que está tomando el gobierno de Vietnam. Un pueblo heroico, si los hay, un pueblo emocionante en sus luchas en la época de Ho Chi Minh, pero ya Bon Nguyen Giap, el estratega militar de aquella revolución gloriosa, antes de morir estaba advirtiendo que el gobierno de Vietnam se estaba desviando. No porque haya tenido economía de mercado, eso era una supervivencia, porque se había acabado el campo socialista y un país muy pequeño, con la tierra arrasada por el napalm, sino por algunas posturas internacionales que a mí me preocupan, sobre todo la estrategia en el Mar de la China, apoyando algunas posturas de Estados Unidos. Pero bueno, lo dejo por ahí. Yo confío en que el pueblo de Vietnam retomará un curso revolucionario porque es un pueblo maravilloso. Me preocupa también Armenia, un país que siempre fue contrario al imperialismo, pero que hoy, en aras de marcar su paz con Azerbaiyán, está acercándose muy peligrosamente a Estados Unidos. Confío también en el pueblo armenio que va a rectificar rumbos. Me intriga lo de Alaska. Se van a reunir Trump y Putin en Alaska. Aparentemente Trump estaba diciendo, bueno, vamos a apostar por la paz en Europa. De todos modos, toda la parte de Crimea y del Donbass siempre fue territorio mayoritariamente en lo étnico ruso. Vamos a dejar las cosas por ahí. Pero está sufriendo una presión tremenda de toda Europa occidental. Bueno, excepto algunas honrosas excepciones, pero de la mayoría de Europa Occidental que le está pidiendo que se siga desangrando Rusia para gastarlo como competidor, derramando sangre de ucranianos. Entonces, ¿qué va a pasar en Alaska ahora cuando se reúnan el viernes? Sinceramente, yo creo que no va a pasar nada. Trump, en su egolatría, se siente adulado de tantos lados diferentes que simplemente va a poner la cara y va a volver un poquito frustrado, pobre, porque no va a poder lograr nada. Me preocupa Alaska. Pero en un mundo multipolar hay determinadas luces que realmente nos alumbran, nos comprometen y nos hacen pensar de otra manera. En primer lugar, toda la heroica resistencia del pueblo palestino no se rinde. No hay forma de controlar. Ahora la CNN estaba diciendo que el movimiento Hamás, bueno, que son los malos de la película, ¿no? El movimiento Hamás ya no tiene posibilidad tanta de tirar misiles, pero que se ha transformado en un movimiento guerrillero y que cada vez hay más jovencitos en toda esa zona que se incorporan al movimiento Hamás. Y que como los túneles no han sido totalmente destruidos, va a ser complicada la lucha en esta fase de ocupación total de Gaza, como quiere Netanyahu. Alguna gente le advierte, no se meta en eso, Netanyahu, porque no le va a salir bien. Hay una ira de un pueblo. Yo creo que les comentaba el otro día, pero a mí me impresionó mucho, cuando los 12 días de intercambio de misiles entre Israel e Irán, una periodista de CNN, en inglés, porque después eso lo censuran para CNN en español, una periodista de CNN que estaba en una zona bombardeada cerca de Tel Aviv, estaba mostrando los estragos que habían causado las bombas de Irán. Edificios destruidos, locales quemados, escombros. Y en un momento dice, pero cerca de acá hay una concentración de palestinos que todavía se los deja vivir en Israel. Son los famosos guetos, ¿no? ¿Saben una cosa? Cuando llegaban los misiles iraníes que caían sobre sus cabezas, festejaban como un triunfo deportivo. Madres, hijos, abuelos se abrazaban todos con júbilo porque llegaban los misiles de Irán. ¿Cómo se puede superar este odio? Buena pregunta. Pero la resistencia, es decir, más allá de cómo destruyeron el poder de Hezbollah con aquel fenómeno de Taiwán, del operativo sionista en Taiwán, que les creó celulares que destruyeron toda la estructura, más allá de todo eso, el retiro de Hezbollah, el coraje del eje de la resistencia sigue vivo. La República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, como le dicen, de Kim Jong-un, sigue teniendo... Uno no sabe mucho lo que pasa adentro, pero sigue teniendo una línea de un coraje impresionante en su resistencia y en su solidaridad. Después hay cosas que realmente son emocionantes, como el caso de Burkina Faso. Burkina Faso, en el mundo colonial de África, se llamaba Alto Volta. Pero en 1980, un dirigente revolucionario marxista africano, Sankara, organizó una revolución, le cambió el nombre al país. En vez de Alto Volga, le llamó Burkina Faso, que en el lenguaje de ellos significa tierra de hombres libres o tierra de hombres dignos. Hay algunas dudas en la traducción. Y en la capital Ouagadougou, o como se pronuncie en CNN, en inglés dicen Ouagadougou, en lo que viene en francés dice Ouagadougou. Bueno, la capital Ouagadougou. Se elaboró una nueva bandera que hoy flamea junto con la de Níger y la de Mali en una nueva bandera de la unidad del Sahel africano. Y Ibrahim Traoré, este hombre alto, delgado, con boina guerrillera y atuendo guerrillero, que termina sus discursos en francés diciendo patria o muerte venceremos, este Ibrahim Traoré está haciendo una política antiimperialista impresionante, a la que le sirve, lógicamente, que haya un mundo multipolar, ¿no? Porque trata de establecer buenas relaciones con Rusia y con China, no confiando en esta potencia, sino sabiendo que es una forma de tener oxígeno que no le viene de del colonialismo francés. Y Ibrahim Traoré, fíjense ustedes, es marxista, pero fíjense su nombre, Ibrahim, es la versión alemana de Abraham. O sea que el Islam, que tiene en común la leyenda de Abraham con el judaísmo, es decir, influye enormemente en esta ex colonia francesa que hoy lucha por la dignidad. En fin, todo esto para reflexionar de que el mundo sigue siendo caótico, pero que en él cada vez más vigente aquella frase de José Martí cuando Cuba estaba peleando por la independencia de España. Todos los demás países ya eran independientes, Cuba todavía no. Y de los 10 jefes de los mambises, de los independentistas cubanos, en un momento se rinden 9. Y solo queda Antonio Maceo. Y José Martí dice, sintiendo dolor por su patria, ¿no? Hay veces que hasta los pueblos pierden el decoro, pero siempre queda un puñado de seres humanos que asumen sobre sus hombros el decoro de todo un pueblo. Y eso lo hemos visto repetidamente en la historia universal y en nuestra historia. Por lo tanto, el mundo sigue latiendo la esperanza de los pueblos de erradicar el capitalismo en este siglo. Es en ese marco, compañeros, que se vienen los festejos acá en Uruguay por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia en la Piedra Alta de la Florida. Es lindo visitar la Piedra Alta, pero por la vanidad de los distintos gobernantes hay más placas que Piedra Alta en esa zona, ¿no? Placas de todo tipo de homenaje que han afeado muchísimo el paisaje junto al puente. Pero ahí está la Piedra Alta y ahí se declaró la independencia. La independencia, y fue además la Piedra Alta de la Florida, la última vez que nuestro pueblo pudo expresar libremente su vocación de unirse en un planteo federal con las demás provincias hermanas del Río de la Plata. Pero vamos a recordar, es decir, ese hecho, porque sería bueno además que cada uno de ustedes, si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen nietos, conversen con ellos de este tema. ¿Qué significa para la identidad oriental, para nuestro pasado, para nuestro presente y para nuestro futuro? ¿Qué significa el 25 de agosto de 1825? ¿Por qué ahí se declaró una voluntad de unión federal que después Inglaterra decidió romper? Porque a Inglaterra no le servía que las Provincias Unidas del Sur controlaran el Río de la Plata como río interior. Le convenía que fuera un río internacional y poner un estado tapón en la banda oriental del Río de la Plata. Pero, ¿qué pasaba en 1825 en el planeta? Por supuesto, tengo que enumerar muy rápidamente algunas cosas que me parecen vitales. Hacía 40 años que en Inglaterra había telares mecánicos. O sea, había fábricas donde trabajaban obreros en condiciones brutales. Hacía 40 años. Hacía ya más de 12 años que existía el ferrocarril en Inglaterra, la máquina a vapor que se estaba instalando también en los primeros barcos mercantes y de guerra, lo que daba a los ingleses una posibilidad de maniobra náutica en la batalla naval que no la tenían los barcos a vela de los posibles adversarios. Vamos a ubicarnos entonces, 1825. Hacía 40 años que había fábricas en Inglaterra de telar. Hacía 12, 13 años que había ferrocarriles, o sea, los viejos ferrocarriles, o sea, las vías férreas que salían de las minas con las vaconetas, ahora tenían encima locomotoras a motor a vapor que trasladaban pasajeros o trasladaban mercancías. Todo eso estaba revolucionando el mundo europeo y Inglaterra a la cabeza. Desde 1805, o sea, 20 años antes de la Declaratoria de Independencia, Inglaterra se había hecho dueña de todos los mares en la batalla de Trafalgar, que había destruido a las tropas de Napoleón y España aliadas, las había hecho pelota. O sea que Inglaterra controlaba todos los mares. Y a pesar de que Napoleón siguió controlando la tierra firme europea, en 1815, o sea, 10 años antes de la Declaratoria de la Independencia nuestra, en 1815, en Waterloo, Napoleón es definitivamente derrotado y en ese momento Inglaterra pasa a ser la potencia central, se acabó la Francia capitalista de Napoleón, Inglaterra capitalista pasa a gobernar el mundo y tiene un sistema de colonias, la India saqueada por Inglaterra de una manera terrible, China a través de las guerras del opio, querían imponerles el opio para destruir al pueblo chino y como los mandarines se resistieron, en nombre de la libertad de comercio, Inglaterra le declaró la guerra a China, la saqueó y les metió el opio, que venía de la India. Australia usaron también el mecanismo de la guerra bacteriológica, ¿no? Contaminando a los pueblos aborígenes australianos. Sudáfrica, peleando con los Boers. Es decir, el mundo colonial de Inglaterra era feroz. ¿Y por qué? Porque necesitaba mucha materia prima para su industria y mercados para sus productos. Y entonces también Inglaterra, esta cruel Inglaterra, no hay crimen que no se le asocie al nombre de Inglaterra, había impulsado la trata negrera, no en Inglaterra, no en Gran Bretaña, en los países donde había materias primas, plantaciones, ganadería. Todo eso es Inglaterra. Pero fíjense un detalle, 1815, es derrotado definitivamente Napoleón. 1816, Congreso de Tucumán, por primera vez, 1816, las Provincias Unidas declaran la independencia definitiva. ¿Por qué no lo habían hecho 6 años antes con la Revolución de Mayo? Porque Inglaterra les habían dicho, paren la mano, ahora no somos enemigos de Inglaterra, de España, ahora estamos en guerra con Napoleón, no metan lío. Y Belgrano, que había levantado una bandera, celeste, blanco y celeste, tuvo que bajarla, 1810. Y se aguantaron. La Liga Federal de los Pueblos Libres, las provincias de la Liga Federal, ya proclamaron antes la independencia. Pero recién con la derrota de Napoleón, recién cuando Inglaterra se vuelve todopoderosa, entonces el resto de las provincias declaran la independencia en el Congreso de Tucumán, en la casita de Tucumán. Eran tiempos de Rivadavia, un político muy siniestro, pero muy inteligente, 1816. El otro hecho importante para acercarnos a 1825, acá en el Río de la Plata, fue que entre 1820 y 1821 liquida Buenos Aires el ala radical del federalismo. 1820 logran enfrentar, a través de las intrigas de Rivera, logran enfrentar a Artigas con el Pancho Ramírez entrerriano, el gran caudillo entrerriano. Se enfrentan Artigas y Pancho Ramírez. Buenos Aires colabora para que el Pancho Ramírez derrote a Artigas e inmediatamente mata al Pancho Ramírez, le corta la cabeza, la pone en una jaula para exhibirla. Y se deshace así de sus dos peores enemigos, los dos enemigos de un federalismo de abajo, de un federalismo de los pueblos. Con la muerte de Artigas, la derrota de Artigas en 1820 y el asesinato del Pancho Ramírez en 1821, hay un gran caos en las provincias. Y el estadista que empieza a destacarse en esos años es Bernardino Rivadavia, un hombre muy conservador, promonárquico, pero que trataba de conservar cierto proyecto, tenía un proyecto más o menos coherente para las Provincias Unidas. Es en este marco que desembarcan los 33 el 19 de abril de 1825 y están financiados por los saladeristas y los terratenientes federales de Buenos Aires, sobre todo, federales, que querían que el ganado uruguayo no fuera a enriquecer más a los saladeros de Río Grande do Sul, que fuera para ellos el ganado, las tierras, y que por lo tanto había que reconquistar la provincia oriental. Pero los 33, y esto es importante, son producto de una alianza. El jefe, Lavalleja, había sido artiguista hasta el final, había sido preso político en Ilha das Cobras, y el pueblo oriental lo iba a reconocer como artiguista. Su segundo jefe al mando, Oribe, había abandonado Artigas en 1817, era pro terratenientes y era el hombre de confianza de los saladeristas cuando decidieron financiar la expedición. O sea que los 33 son una alianza entre un sector que quiere rebrotar el artiguismo y un sector terrateniente que quiere recuperar la provincia oriental, pero que por de ninguna manera que vuelva el artiguismo. El objetivo entonces de los 33 es militar y político. Tiene que lograr victorias para enamorar a las demás provincias. Argentina era un caos, pero todas iban a alinear con simpatía con la banda oriental, y por otro lado el objetivo político era involucrar a las demás provincias, incluyendo Buenos Aires, en esa lucha. Y el 25 de agosto de 1825, avanzando sobre territorio oriental en la Florida liberada, Lavalleja declara la independencia y la unidad con las demás provincias. La independencia soberana de la provincia oriental y la voluntad del pueblo oriental de unirse a las demás provincias. Es importante que La Valleja, la costumbre de la época era elegir una santa patrona dentro de la iglesia católica, no eligió las vírgenes más famosas, las imágenes de la Virgen, para decirlo correctamente, más famosas, sino que eligió una humilde virgen que era una talla hecha por indios misioneros que la custodiaba en la capilla, en la humilde capilla del Pintado, departamento de Florida, un indio que era el escolta y que tenía como una profecía de que tenía que entregar esa talla de madera cuando vinieran aires de libertad. Entonces, Juan Antonio Lavalleja y Oribe no eligen cualquier imagen de la Virgen. La Virgen de los 33 es una Virgen tallada por indios, custodiada por indios, en un humilde rincón rural que se llamaba Capilla del Pintado. No creo que sea un hecho menor, pero lo más importante es que el 25 de agosto, cuando nos proclamamos, digo, nuestros ancestros se proclaman a sí mismos argentinos orientales, o sea, los argentinos del Oriente, es un acto de reivindicación del pensamiento artiguista y es un acto del sueño federal de todas las provincias que habían tenido una vez bajo la Liga Federal de los Pueblos Libres. El último acto. Después ustedes saben que la cosa termina mal. Los gringos, los ingleses en ese momento, llaman al gobierno todavía muy influido por Rivadavia en Argentina y llaman al gobierno del Imperio de Brasil, se reúnen en Río de Janeiro e Inglaterra les dice: no, muchachos, no tenemos que seguir esta guerra, nos perjudica el comercio, vamos a crear acá un estado tapón y chau, y nosotros nos encargamos de que no se desvíe de un rumbo prudente, vamos a poner a un presidente que nos respete. Bueno, ponen a Fructuoso Rivera, ¿no? Enemigo de los 33, que había sido capturado por los 33 y que en el Arroyo Monzón, para que le perdonaran la vida, ofreció lo que Rivera más sabía ofrecer, cambiar de bando. Entonces, ahora vamos a poner un presidente prudente, o sea, van a poner a Rivera, vamos a hacer un estado tapón. Y los orientales, que están en el campo de batalla, ni siquiera son invitados a esa convención preliminar de paz. El gobierno argentino y el gobierno imperial de Brasil deciden que esto va a ser un país independiente, entre comillas, pequeñito, que no le haga competencia a nadie, bajo tutela de los ingleses. Y los ingleses son los grandes ganadores, porque si Brasil llegaba hasta el Río de la Plata, era una potencia demasiado fuerte. Pero si Argentina controlaba las dos márgenes del Río de la Plata, el Río de la Plata pasaba a ser un río interior y el comercio inglés tenía que pagar peaje. Era mejor que fuera un río internacional. Por eso había que crear un estado tapón en el margen oriental. Pero eso en 1828. Cuando nosotros hablábamos de 1825, todavía en el imaginario colectivo de los orientales estamos recuperando el sueño federal de Artigas. Compañeros, estas cosas no son inocentes, es decir, vamos a ver los tartamudeos del gobierno que tenemos y los tartamudeos de la coalición multicolor, tratando de decir que bueno, que los orientales se proclamaron argentinos orientales, pero que en realidad querían la independencia, que todavía Lavalleja no lo dijo, pero que era lo que pensaba, etcétera. Van en cualquier tipo de macanas. Pero la verdad que el fervor por reintegrarse a un sueño artiguista era lo que predominaba tras esa bandera roja, blanca y azul que había levantado Lavalleja con el lema libertad o muerte. Entonces, vamos a hablar, vamos a ver cómo le cuentan a nuestros hijos, cómo se lo cuentan a nuestros hijos o sobrinos o nietos adolescentes, cómo les hacen la historia en la educación oficial. Hay docentes sumamente lúcidos que van a explicar la verdad, otros docentes que se van a ceñir a la historia oficial, vamos a ver qué dice la tele, las lágrimas de cocodrilo, porque en última instancia cuando se expone flores a un prócer o se pone flores a un proceso por parte de los poderosos, es lo que dice Alí Primera en relación a los que van a ponerle flores a Bolívar desde la oligarquía. Le ponen flores para saber que está bien muerto. Entonces no podemos renunciar a este pasado nuestro, cantado por Zorrilla de San Martín, además con un fervor hermoso en la leyenda patria. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestro presente, y es parte de la razón de ser de esta unidad popular frente de los trabajadores en acuerdo electoral, que entronca en una vigilia por Palestina, a donde va, las luchas anticoloniales de Artigas, de La Valleja del siglo XIX, con las luchas heroicas antiimperialistas que tienen en el pueblo palestino una de sus vanguardias más gloriosas. Nos avisamos sobre Páginas Olvidadas de la Historia el día que quede y seguimos en la calle y en los sueños. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.